La verdad, había sido cuesta iniciar de cero las obras. Estas aulas, este módulo, hemos hecho casi 1 millón de bolivianos, nos cuesta. Todo terminado. Ahora nos va a costar este embardado 322 mil bolivianos aproximadamente. Y después viene el equipamiento, pupitres. Yo creo que para enero, febrero vamos a estar equipando también para que inicien las labores escolares. Quiero decirles, quiero comprometerlo a nuestra empresa constructora que se ha adjudicado de profesión albañil, ¿no? No es ingeniero, ¿no? De profesión albañil. Pero van a ver cómo va a ser de bonito su obra. Como cualquier otro artesano, bien terminado su obrita. Muchas obritas ya ha hecho el compañero, es montereño, vive acá, tributa, tiene familiares. Queremos decirles de que este tipo de obras son altamente social. Peor, este va a ser nuestro kinder modelo municipal.